He aprendido a ser, he aprendido a amar, a vivir, a sonreír, también a valorar. Gente que se fue, gente viene y va. El pasado es el pasado, ya no vuelve más. Tengo una misión, desaparecer. No hay dinero que nos pague un nuevo atardecer. Junto a ti, mi amor, todo puede ser. A New Star is born, he vuelto a nacer. Veo en ellos todo lo que yo no quiero ser. No son quien para decirme lo que debo hacer. Algunos solo ven lo que quieren ver. Es por eso que ha cambiado mi forma de ser. Estoy volviendo a mí, sin esa dependencia que me hacía sentir. El mundo no se acaba, de hecho ahora es mejor. Hay planes que me gustan si no estás aquí. Yeah. Estoy viajando, amor, y volviendo a empezar otra vez. Es normal que te duela, yo sé. Que ya no me conoces, de tanto cambié, cada tanto cambié, bebé. Ya pasamos por mucho y no hay un momento más que perder. Hoy más que nunca amo ser quien soy. Yeah. A new star is born. A new star is born. A new star is born. A new star is born. Yeah. A new star is born. A new star is born. A new star is born. A new star is born. Yeah.